Pecador que en la mañana va muy triste rumbo al mar, con murmullo de palmeras ya te alejas del lugar. La luna que ya no alumbra se oculta para llorar, los curtiales ya no cantan pues han muerto soledad. Pescador regresa, ve a trabajar, pues allá en tu casa tu